Viernes 19 de junio de 2020, estás escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes. Un viernes más aquí en Radio Crash, en Cinefagia FM, para hablar de cine. O lo que es lo mismo. De la vida. Exactamente. Estamos ahí siendo un poco redundantes, pero bueno. Insistiendo, ¿eh? Para eso. Sí. Como agitas la cabeza, ¿no? Como si fueras ahí un... ¿Eso es nueva radio o vieja radio? Pues no lo sé. Se me acaba de ocurrir así. Sí, ahí, como volcándote ahí encima, ¿no? Ta. Es el episodio 196. Estamos ya acabando junio, tercer episodio PP, post-pandemia. Y hoy estaba, antes casi salta la redifusión porque me estaba poniendo un tuit avisando de que hoy vamos a abandonar un poco, iba a decir el gafapastismo habitual, que no es así, pero sí que es verdad que el contenido de Cinefagia varía mucho y hoy nos vamos a centrar algo más en lo retro, ¿no? En el disfrute. Mm-hmm. Está el viernes además para ello. Los niños, los chavales ya han acabado las clases, estamos ya tocando el verano, este verano extraño, el de 2020, entonces el programa es fresco, ¿no? Es de ir al videoclub, es de ver una película tranquilamente sin tener ahí que rayarse mucho la cabeza, ¿no? Sí, de hecho, bueno, traemos un clásico de videoclub que muchos de nuestros oyentes, sobre todo los más talluditos, recordarán con nostalgia, porque es un clásico de videoclub muy que tuvo muchas, yo de hecho uno de mis primeros recuerdos de videoclub fue con esta película que los primeros, ¿eh? Sí, voy a hacer un adelanto, o sea, vamos a hablar de El amigo mío, con Dennis Quaid, y una película de ciencia ficción de los 80. Uh-huh. Y que eso, uno de los primeros recuerdos que tengo es estar en casa y haber alquilado El amigo mío y a todo el mundo con esperar esa película con mucha ilusión. Sí. El recomendador del colegio, ¿no? No del instituto. O del instituto. No sé, no, colegio. Del colegio, ¿eh? Sí. Pero la alquilé a posteriori, bastante después de la de haberse estrenado. Bueno, iba a decir yo que no es para darle mucho a la cabeza, porque es una película fresca, pero oye, que el mensaje sí que está también, ¿eh? Sí, es un mensaje muy actual, profundizaremos un poquito más luego y veremos que cómo... Pese a que la superficie sí que es una película eso de ciencia ficción, de conflictos entre dos civilizaciones, pero detrás hay mucho mensaje. El mensajito que se deja ahí detrás, que hacían esos directores y productores ochenteros, ¿no? Uh-huh. Esa época que se vivía de resurgimiento, tecnología ahí, los 80. Yo lo viví muy joven, yo creo, ¿eh? Pero tampoco quería haberla vivido mayor, ahora que lo pienso también. No, una época muy, muy... muy guapa de vivir. Sí. Luego también vamos a tener una cara B. En este caso también podríamos decir que nuestra cara B hoy es de un protagonista cinematográfico no tan popular, puede ser, ¿no? Y tiene que ver a su vez con películas frescas, películas de pasarlo bien, de ciencia ficción. Eso es. Vamos a hablar de Phil Tippett, que es el responsable de los efectos especiales de muchas de las películas de los 80, 90, incluso posteriores que más nos hicieron disfrutar, y muchas veces es una figura desconocida, pero bueno, cogiendo un poco la estela de Harryhausen. Uh-huh. Incluso de Georges Méliès, ya ojo, ¿eh? Yendo mucho más allá. ¿Sí? Pues tenemos hoy un artesano del cine que bueno, que es una figura siempre a reivindicar, No es muy conocida, pero bueno, tiene varios Oscars, los reconocimientos están ahí y bueno, hoy traemos un poquitín su figura para ensalzarla y hacer un repaso de toda esa filmografía tan, tan especial que tiene, ¿no? Uh-huh. Vamos a quedar sorprendidos de los trabajos de los que está detrás el bueno de Tippett, ¿no? Uh-huh. Phil Tippett. Pensé que cuando lo pusiste y me ibas a hablar de la leyenda de Titichef. De Titichef. Lo leí ahí y digo yo, bueno, pensaba, ¿no? Se relaciona un poco con el deporte, porque vamos a decirlo, Borja, hoy esperamos la visita de Gerbe, lo tenemos por aquí por la ciudad, pero finalmente no pudo venir, pero sí que es verdad que es un programa sobre al que a él le pedimos un poco de referencias, ¿no? Sí, eso es para un poco a él, y aunque no venga, pues sí, el recuerdo, ¿no? El recuerdo. Claro. Yo quería antes de que empieces, sí, quería hablar un poco con él del documental de Michael Jordan también. Claro. Pero bueno, cuando vuelva. Bueno, tendremos tiempo para hablar, sí, de ello. Sí, sí. Además, presta mucho cuando viene Gervelio, porque viene, se sienta y comenta, ¿no? Sería como, o sea, un, sí, fan ahí de puta madre, ¿no? Sí, sí, sí. Un fan y bueno. Y se pone ahí al micro y. Sí, sí, sí. Es lo que queremos en Cinefagia. Yo la verdad que vi el documental y es que tengo un vago recuerdo de esa época. Además, tampoco fui muy seguidor de la NBA, pero sí que el documental como documental está muy bien. Y como, sí, dices tú, como destacas aquí en la escaleta, lo del tema Ibai, pues es tremendo, ¿no? Sí, yo lo quería. La crítica que hace. Le quería traer ese pequeño resumen. El otro día estaba viendo yo a uno de los pocos periodistas, yo no sé si se contarían con los dedos de una mano, que quedan respetables, que es el bueno de Autoridad y Miel, y todavía seguía eso con esas reminiscencias del documental sobre lo que necesitaba Michael Jordan para motivarse. Creo que estaban hablando de un partido de la ACB, que poniéndonos un poco deportivos, la ACB ya ha comenzado como el fútbol, lamentable todo, por cierto, el tema deportivo audiovisual, hay que pagar la televisión, ¿no? Pero bueno, el hecho es que no sé qué jugador hablaban, pero necesitaba alguna piquilla, ¿no? Sí. Porque claro, tú entiendes también que los jugadores pues tienen un contrato, pero claro, muchos, a ver, no son tontos, se verán ahí en un estadio vacío, en un pabellón vacío. Parece un entrenamiento un poco así preparado, ¿no? Poca motivación, gente, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. ¿Qué pensaría Michael Jordan, ¿no? Ya. No había nadie, era lo que necesitaba para motivarlo. No había nadie, había que reivindicar las, sí, la y memoria alguien, de las y víctimas alguien del COVID, y alguien estornudó y yo metí 50.000 puntos. Bueno, ya lo hablaremos con Gervelio cuando nos visite la próxima vez. Le mandamos un saludo y le damos las gracias por la inspiración para ese clásico no tan popular y esa cara B de la que hablaremos hoy en este 196. Pero antes, como siempre, un poco de actualidad. Sí, bueno, así en la actualidad lo que manda, vamos, es por ejemplo lo nuevo de Tenet, lo nuevo de Christopher Nolan, que bueno, que se atrasó a su llegada un par de semanas para el 17 de julio, o sea que todavía esperaremos un poquito más para poder disfrutarla aquí en España. Uh-huh. Nolan, el otro día después del programa tomábamos algo con algún amigo y Nolan salía como culpable de la saga de Batman, Borja. Sí, sí, sí. Ay, recuérdalo aquí, recuérdalo. Que a mí me gustó mucho. Sí. Y vamos, ese tono realista, ¿no? Que sí, yo me reí un poco y le hice un poco la chanza, pero también para picarte un poco, ¿eh? Pues sabía que tú eras me gusta. Muy fan y. Sí. Yo lo defiendo y defenderé siempre. Hay muchos Batmans también, ¿eh? Sí, hay muchos Batman, muchas versiones. Por ejemplo, yo qué sé, ese punto de realismo que le da Nolan a la trilogía de Batman, que no es nuevo, ¿no? Ya por ejemplo Alan Moore con su Watchmen, o incluso Stan Lee antes, que le da una humanización de ese superhéroe, pues y esa ese cómo se relaciona con el resto del mundo y sus tribulaciones internas, eso está muy presente en otros cineastas y otros creadores, pero bueno, yo creo que Nolan lo hace bastante bien con este. El otro día por fin pude ver la Spider-Man Un Nuevo Universo. ¿La de animación? Sí, muy bien. Sí, está sí, muy sí, bien, sí. Lo que pasa es que me la habíais vendido tan bien que quizá ahí pequé de escuchar mucho a la gente, ¿no? Sí, sí. Entonces, me sentí, o sea, muy bien, pero claro, la gente cuando te la pone tanto. Te tiene que gustar mucho la animación y también tienes que dejarte un poco llevar por el tema de los multiversos, que está tan de moda también con Rick y Morty y toda esta gente. Pero bueno, tiene un punto muy gracioso y eso, y visualmente es tremenda. Sí, sí, sí. Bueno, la calidad técnica. El trabajo técnico es increíble. Indudable, sí, sí. Pues nada, Borja, esperaremos eso nuevo de Christopher Nolan. Los fans es para adorarlo y los haters para tocarle un poco las pelotillas. Sí. Yo ahí sí que soy equidistante. No soy hater, pero me gusta picar un poco. No te mojas, ¿eh? El otro día, por cierto, decía Quentin Tarantino sobre la película sobre Dunkirk, que no sé lo que decía, Borja, pero algo sobre el sonido, algo sobre el montaje que es tremendo, sobre la película en general. Yo no sé si referido a muy buena película de esa década o muy buena película en el aspecto técnico, pero bueno, ahí tenemos a Tarantino para los que son super fans de Tarantino y menos de Christopher Nolan, ¿eh? Sí, sí. Echando un guante ahí, ¿eh? Pues sí, ahí tú que eres fan de Tarantino ya sé que de... sí. Ahí no eres equidistante, ¿eh? Sí, ahí te mojas. Ahí sí. Dime, bueno, más cosas. Una recomendación que tenemos, no hay muchos estrenos de cine todavía. Uh-huh. En plataformas se estrenó una película que hablamos de ella aquí hace un tiempo, porque se presentó en Sitges en el 2018, una película en sección oficial que se llama Overlord, uh-huh, dirigida por Julius Avery, y se trata de una película ambientada el día antes del día de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas americanas ocupan la parte de Francia, de Normandía, y bueno. Y se trata de una película, eso, a priori bélica, pero que torna con experimentos de nazis, con medio zombies, monstruos, y la verdad que le da un toque. Es una película medio de acción, medio, claro, de aventura, pero bastante divertida. Parte bélica y se vuelve sobrenatural. Sí. Uh-huh. No, pero un rollo de ciencia ficción también. Está muy entretenida la película, uh-huh, rodada por Julius Avery, que vamos a ver lo que... Tampoco hizo muchas cosas aparte de esto. Debe ser un cineasta bastante, bastante joven, uh-huh, pero bueno, con unas ideas bastante interesantes. Sí. Uh-huh. Bueno, pues nada, pues recomendamos Overlord, esta película de 2018. Me gusta mucho el cartel, Borja. Sí. Sí, es muy original ahí. Sí, está muy bien. Mira, yo no sé si te voy soltando yo las perlitas que voy escuchando relacionadas con el cine y que me hacen gracia. Por ejemplo, tengo ahí puesto Disney. La estrategia de Disney, Borja. El otro día me comentaron que tú sabes que ahora Disney tiene una plataforma de la que ya hablamos últimamente, ¿no? Cuando en Disney Plus, sí, no se pueden ver culos, sí, cosas así. Pues resulta, y tú sabes también que hay un canal de TDT de Disney. Uh-huh. Uh-huh. Pues resulta que, y esto me lo comentó una niña, una chavalina por mediación de otra persona, el contenido de la plataforma de TDT de Disney está repitiéndose sin parar. Ya no hay el contenido en lo que se refiere a películas que había antes. ¿Por qué? Porque, claro, Disney ahora tiene su propia plataforma. ¿Dónde están las películas ahora de Disney? En la plataforma. ¿Y qué hay en el canal de Disney de la TDT? Como en toda la TDT, el gran engaño de la televisión. Hannah Montana. Es que solo, o sea, no hay nada más que reposición y reposición y reposición y reposición. Esta es la estrategia, ¿no? Al ya. Final, pagar. Entonces, lo notan hasta los niños, ¿eh? Sí. Es muy... Es increíble, ¿no? Sí, pero bueno, es el negocio de siempre, ¿no? Que uh-huh, hacen un producto zafio y barato y repetitivo, y al final lo bueno, pues lo tienes que pagar. Claro, le tienes que explicar a un niño, sí, el sistema financiero, ¿no? Y capitalista. Si es que empezar ahí, ¿no? Claro, ¿no? Porque la plataforma de... Y claro, el niño o la niña estará ahí en plan de... Joder. ¿Qué me dices? Es que no me están echando la película, las películas de antes, de los sábados. Uh-huh. ¿Cómo las veo, papá o mamá? Pues bueno, así estamos. Esto es lo que hay en el 2020, Borja. Pues sí. Más cosas. Bien, nos queda. Pues bueno, el otro día, bueno, esta información la traigo un poco así a bola pluma. Venga, sobre la marcha. Se estrenó el último de joder, el de Infiltrados en el Cucu Slam. Sí, es verdad. Mira, el otro día, el día siguiente de hacer Cinefagia, de sábado, estaba escuchando yo el programa de la SER, del cine en la SER, que por cierto, aunque sea hablar de otra emisora, quiero decir que estoy notando que el cine en la SER está teniendo... Spike Lee, es lo que estás buscando. Spike Lee, sí. Está teniendo como un poco de retroceso. ¿Mm? O sea, tú acuérdate de que el cine de lo que yo te diga era el programa original. Sí. Nuestro amigo Antonio Martínez, que ahí sigue colaborando. Antes tenía programa propio y ahora está metido dentro del cine en la SER. Y luego eso evolucionó a lo que está evolucionando tanto radio como televisión, que es a la disputa, ¿no? A la discusión, uh-huh, a la tertulia, yo opino esto, yo lo contrario, tal, no sé qué. Uh-huh. Pero en el último, el cine en la SER, no solo el espacio de Antonio Martínez sobre el cine clásico, sino que también pues hicieron un poco de retrocedida de Spike Lee, uh-huh, hablaban un poquitín de, pues bueno, del racismo, también aprovechando la actualidad también, eso es verdad, ¿no? Sí. Pero que bueno, que ya no se ve pues eso, que antes... Ya, no es algo tan informativo, ¿no? Es algo ya de opinión. Enfrentaban a uno contra el otro. O sea, están como volviendo otra vez atrás. Así que bueno, en ese aspecto bien, porque el cine de lo que yo te diga, mejor programa de la radio, sin duda. Afirmativo, ¿no? Y nunca se volverá a hacer. Es una afirmación ahí tasativa. Sí, totalmente. Como decimos, estrenó Spike Lee The Five Blood. Exactamente, Bloods, sí, sí. Hermanos de Armas. Y la verdad que es una película, yo la vi, no la acabé. La vi, es una, bueno, son cinco hermanos o cinco excombatientes. Claro, porque está estrenada en Netflix, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Cinco excombatientes de la guerra de Vietnam que regresan allí para, en principio, honrar la memoria de un compañero fallecido. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues bueno, el objetivo no era ese, era otro. Después la película se torna un survival y bueno, tiene su punto de gracia. La verdad que a mí se me hizo un poco de bolilla, pero bueno, es muy diferente a todo lo que hizo hasta ahora Spike Lee, ¿eh? Qué altibajos tiene Spike Lee, ¿eh? Sí. O sea, tú a Spike Lee no le pidas ser regular, ¿eh? No. No le pidas ser ese portero cumplidor. O sea, Spike Lee sería como un portero que partidazo y luego de repente... Sí, tiene, la verdad que tiene su firma que tiene... lo hablamos el otro día, tiene ¿eh? Tiene peliculones, lo de Haz lo que debas, pero también tiene truños como Old Boy, el remake, que tiene... El bueno, irregular Spike Lee, ¿eh? Sí. Pues nada, yo tengo ganas de verla también. Y bueno, con lo que me dices, pues también un poco pues me esperaba eso. El otro día, ya te digo, según acabó el programa, se nos escapó. Yo lo pensé, ¿no? Ya como culpable, ¿no? Por no ofrecer la información en el programa de Radio Crash, ¿eh? Pero para eso la traemos hoy. Sí. No pasa nada. Mola, porque a veces la traemos como demasiado antes o demasiado con pinzas, en plan de que todavía no está nada cerrado. Pero luego, lo que está hablando todo el mundo, eso no lo decimos en el momento, pero a la semana siguiente sí. Pues bueno. Pues nada, Borja. 8:15. Sección de actualidad finiquitada, ¿no? Sí. Tenemos aquí, es verdad, tengo yo aquí nuestras compañeras de ayer del Soñacóptero, los jueves a las 7:30 aquí en Radio Crash. Ayer hicieron un programa que fue una entrevista completa, en una esta técnica últimamente que nos hace avanzar. En la pandemia se perfeccionó en esta radio y fue emitir en la FM una entrevista de un directo de Instagram, y el protagonista de esa entrevista era Diego Rufo, este director que realizó un corto sobre la muerte digna, que animamos a todo el mundo a ver. Ayer pusimos el enlace en Twitter, igual lo ponemos también en el resto de redes, y yo te animo a verlo. Un cortometraje muy sencillo, la entrevista estuvo muy bien, el tío un crack. Súper amable, se le veía la naturalidad y la calidad humana cuando hablas con él. Tú eso lo ves a la gente cuando lo oyes hablar y cuando la ves. Y una de las cosas que me gustó mucho y que, bueno, aparte de la parte técnica del cortometraje, el sonido y todo eso, el hecho de que cuando se puso a hacer una película sobre la muerte digna, lo primero que hizo fue ir a la asociación Derecho a Morir Dignamente, que es la que lleva la mejor información, la voz cantante aquí podríamos decir en España sobre eso, ¿no? La lucha por el derecho a morir dignamente. Y eso me gustó mucho porque muchas veces, ya lo sabes Borja, mucha gente se lanza a la piscina y no habla con nadie. Entonces este hombre no solo además pidió información de primera mano de gente muy especializada en la materia, sino que además luego eso le valió para como para quedarse enganchado a la asociación y saber que eso, que... O sea, que no solo le habían ayudado, sino que le había valido pues para empezar a estar mucho más pendiente de eso y... Sí, más comprometido con el tema, que es un tema que también Exacto. nos atañe a Me pareció muy bonito todos, como sí. realizador, ¿no? Sí, como director. Sí. Bueno, pues recomendamos su cortometraje, que eso es imperdible, ¿no? Pues eso es. Pues nada, Borja, mándame, pídeme una canción de esas que tienes ahí en nuestra lista. Sí. Y luego si es lo mantenemos un poco el secreto, ¿no?, hasta el final de la banda sonora. Sí, y haces la recomendación ahora. Final. Venga, vale. Mm. Pues te voy a pedir una canción que se llama Inspector Norse de Dr. J, que es un productor y DJ bastante famoso, que tiene esta canción, da nombre a su disco de 2011, Inspector Norse. ¿Sí? Y es un temazo muy de Bailando con Lobos también, que desde aquí les mandamos un saludo a los compañeros de tanto a Víctor Bajo Cero y a Roman Polanski. Y nada, que os dejamos con Dr. J. Pues Eva. clásicos no tan populares con Borja Fernández, una idea original del amigo Gervelio. Bueno, original de Gervelio, bueno, no. Es que te íbamos a explicar la génesis de esto. Bueno, pues que queda como una, queda como en plan de peliculero, sí, ¿no? Sí, una idea original. Idea original, de, sí. Sí, sí. Basado en los pensamientos. Basado, sí. Basado en una historia real. Bueno, estaría bien que estuviera aquí porque te podríamos comentar cómo surge, ¿no? Este clásico. Lo cambio al Google, ¿eh? Sí. Le pongo que no era así, que nos lo diga. No, que nos lo cuente él. Bueno, hoy traemos un clásico del año 1900. Que no era así, Jairo. Mira, es muy, este es muy de los 80, ¿eh? Muy, sí, muy, sí. Futurista, muy TPO, sí, sí. Así pero moderno. Como decíamos, tenemos un clásico de 1985. La película se llama Enemigo Mío. Y para te reviento. Te reviento. El director es Wolfgang Petersen, que es un director alemán. Luego hablaremos también de la filmografía de Wolfgang Petersen, sí, variadita. Cuando pusiste la peli, estuve echándole un ojo y joder. Sí, para quien no lo conozca, pues bueno, sí. Luego diremos varios títulos más que nos harán muy familiar a este director alemán. Y en el reparto, cabe destacar a Dennis Quaid, Louis Grosset Jr., Brian James y Richard Marcus. Y bueno, la película trata sobre... Son dos enemigos que son enemigos porque, bueno, en un futuro a finales del siglo XXI hay una especie de guerra entre dos civilizaciones espaciales. Una raza, son los humanos, contra una raza de una especie de lagartos hermafroditas. Bueno, también. Buena mezcla, ¿eh? Sí, sí, sí. Además lo refleja muy bien la película. Y bueno, pues se quedan aislados en un planeta bastante lejano de sus planetas originarios. Finales del siglo XXI. Sí, bastante cercano. A la vuelta de la esquina. Sí, sí. Como sí, quien sí, dice. Sí. Uh-huh. Y están, bueno, se dedica, bueno, las guerras son por una especie de mineral que les, bueno, les da varias propiedades y eso. Uh-huh. El coltán. Parecido, sí. Se parece un poco a Dune, ¿no? Porque está mira, también luchan por una especie. Y bueno. Y al final son dos Robinsones que se quedan en este planeta e intentan primero luchar porque son enemigos por naturaleza, como decimos, pero se dan cuenta que al final no tiene sentido y tienen que colaborar para poder sobrevivir en un mundo hostil, diferente y bastante alejado del propio mundo en el que ellos suelen vivir. Pues nada, vamos a hacer como siempre, Borja, si quieres, escuchamos este tráiler de este clásico videoclubero, no sé si en versión original o en versión doblada. Doblada. Doblaje. Se están acercando. ¿Dónde está Will? Pegado a tu cola. Will, por Dios, esto se quema. ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! Su nave se ha estrellado sobre un planeta desierto. A millones de kilómetros de la Tierra. Sus medios de transporte y de comunicación han quedado destruidos. Perdido. Está indefenso. Y no está solo. Me ha salvado la vida. ¿Por qué? Necesito mirar otra cara, aunque tan fea como la tuya. ¿Dónde estarías tú sin mí, eh? En mi casa. No digas tonterías, Jim. Tú ocuparás mi puesto. ¡Mío! Dennis Quaid. Louis Gossett Jr. En la película de Wolfgang Petersen. ¡Élvate! amigo mío. Bueno, bueno. Ah, dos veces. Sí. Pues sí que iba a decir enemigo mío y luego frasecica. No, no, enemigo mío. Enemigo mío. Que vaya clásico doblaje. Sí. Vaya clásico montaje de tráiler. Con super spoiler también, ¿no? Un poco el. Sí. El tráiler. Yo creo que. Últimamente, ¿te acuerdas que siempre hablamos, ¿no? Que los trailers ahora que. Es que te destripan un poco la película y tal. Pero es que, claro. Es que el spoiler viene desde siempre. Lo que pasa es que ahora que parece como que le damos mucha importancia, ¿no? Pero entonces también en los 80 antes que se hagan unos spoilers que... Sí, que bueno. Sí, quizá bueno, los trailers que veías eran más olvidables porque no te los metían hasta en la sopa, ¿no? Y tenés que... Correcto. Que verlos en la televisión de vez en cuando o si no... Muy atinado, Borja. O si no en televisión. Bueno, cuando... O sea, en televisión los que tenían pasta y en el cine porque, bueno, había que meter trailers antes. Pero sí que es verdad que era muy interesante el alquiler de videoclub y los tres primeros o dos trailers que te venían con el VHS, ¿no? Sí, ya. O sea, el trailer en sí era como una pequeña joyita también, ¿no? A mí me gustaba, mucho. Muchísimo, claro, claro. Tienes toda la razón, es que se veía poco, claro. Sí, se veía poco. Y no cuajaba en ti. De hecho, yo uno de los... bueno, lo comenté aquí más veces, una de las películas que más alquilé en toda mi vida era... Una pandilla alucinante. Sí, sí, sí. Y una de los trailers que aparecía en ella era Flores en el Ático. Una película basada en una novela también, así muy mal rollera, de una institutriz ahí que tiene ahí acojonados a unos niños pequeños. Y bueno, pues a mí me da bastante miedo ese trailer. Y es una película que siempre quise ver. Y vi después de mucho tiempo, pero bueno, no es tan aterradora como un tráiler que veía de pequeño. Sí, eso también es verdad, que siempre había muchos tráilers que siempre quedaban luego por encima de la película, ¿no? Kevin lo recordaba cuando iban antes. Sí. De ver Karate Kimura. Bueno, pues volviendo un poco a Enemigo Mío, es una dirección de Wolfgang Petersen, que no iba a ser el director que iba a llevar la cinta a cabo, porque en principio se dieron a Richard Loughran, que era un director británico, pero diferentes problemas con el estudio hicieron que no llegase a un puerto esa relación. Entonces, bueno, ficharon a Wolfgang Petersen y sí que lo hizo adelante. Una película un poco irregular en cuanto a ritmo, ¿no? Porque empieza con muchas escenas de acción y luego está muy bien la parte intimista en la que empiezan a relacionarse el extraterrestre y, bueno, son dos extraterrestres en el fondo. El humanoide, este reptiliano con el humano. Y cómo se va forjando esa amistad, ¿no? Y se dan cuenta de muchas cosas. Entra en juego sobre todo una amistad, afán por la supervivencia, y luego se dan cuenta de que tienen más cosas en común de lo que les aleja, ¿no? Uh-huh. Tanto incluso religión, y bueno, aprenden mutuamente muchas cosas el uno del otro, y bueno, es una historia para trivializar un poco sobre las diferencias entre culturas, bueno, en este caso he utilizado la metáfora esta de gente de dos planetas diferentes. Y bueno, pues tiene una lectura bastante profunda para ser una película de ciencia ficción. Sí, sí. Bueno, te decía ese cambio en este caso de civilizaciones, pero también ahí hay un sinónimo un poco racial, porque tenemos a Dennis Quaid y luego tenemos a Luis Gosset Jr., sí, que estaba ahí buscándolo ahora, Borja, no sé si tú también lo tenías ahí, sí, buscado, lo tengo aquí. Que es el sargento de Oficial y Caballero, sí, que por cierto le dieron Oscar. Un Oscar al mejor actor de reparto. A mí es que me sonaba mucho el nombre y claro, era por eso. En 1982, y es negro. Es negro, sí, exactamente. Entonces había ahí como sí. Una película las bromas de cuando se encuentran, ahora que veíamos en el tráiler, la del extraterrestre eran más de persona que las del que las del humano, ¿no? Porque en plan de me esperaba encontrar a alguien más, no tan feo, no sé qué, la bromita era picaresca. Está muy bien eso, sí, sí, como en nuestros tiempos que corren, bueno, que corren ahora y que corren durante mucho tiempo, de discriminación racial y de diferencias, pues esta película utiliza esta metáfora del extraterrestre para unar un poco, ¿no? Y para hacer una crítica también al racismo, digamos. Y también incluso al racismo también de, bueno, las diferencias por religión, porque hay un punto de película que se dan cuenta de que no es tan diferente su Dios que el suyo, y deja entrever un poco, estoy un poco spoiler, soy como los trailers de los 80, que tiene un mismo Dios creador. Claro, claro. Entonces, bueno, está bastante bien. Sí. Y luego está muy bien también una parte de la película en la cual, como decimos, el protagonista es hermafrodita. Y, bueno, no sé decirlo, es que es muy spoiler esto, ¿eh? Bueno, bueno, porque bueno, es una peli de 85. Pasó mucho tiempo. Sí. Sí. Queda, está bien que lo avises, porque queda, igual la gente ahora baja sí, el volumen. Sí, se queda embarazado, ¿eh?, el tío este. No, es que se veía en el tráiler. Sí, guau, wow, pues se ve en el tráiler. Se, claro. se queda embarazado. Sí. Entonces su comportamiento torna más afeminado. Uh-huh. No sé si eso es como si está... Es ya. Curioso. Es curioso. Ya. Bueno, cómo lo reflejan, ¿no? Sí, cómo lo reflejan, uh-huh. Sí. Sí, es más amanerado. Más que afeminado. O sea, bueno, no sé si este término afeminado está bien. Ahí metido en un jardín. Hay que tener cuidado. Yo tampoco me quiero meter porque seguramente lo diga mal también. Eso, pero bueno. Sí, que empieza a tener síntomas de maternidad, ¿no? No, sí maternidad, pero, uh-huh. Pero es un poco más con uh-huh. Deje. Con los sentimientos. No, a ver, es que ya. No sé cómo decirlo ya. Me estoy metiendo en un jardín yo solo. Ya, bueno, pero más femenino. Pero más es femenino. Normal, Borja, sí. Más femenino. Se te entiende lo que quieres decir. Él tiene un rol masculino durante toda la película. Uh-huh. Y de repente. Pero en un momento cambia. Dado, torna uh-huh. A cuando está embarazado. A un rol más femenino. Sí. De hecho, era el trailer era todo el rato la música por detrás, ahí machacona, sí. Pum, pum, pum, pum, sí. Pum, pum, pum. Y de repente, cuando se encontraban justo antes de esa escena que se veía en el tráiler del parto, pues la música cambia también, ¿no? Y se pone que más en plan... No. Claro, ese rollo, ¿no? Sí, uh-huh. La música tampoco es una cosa que le criticaban un poquitín porque... Sí. Mezclaba un poco la sinfonía clásica con la música con sintetizadores y no quedaba muy bien, quedaba un poco irregular en la cinta. ¿Quién lo dijo eso? ¿Eh? ¿Quién lo dijo eso? Bueno, prácticamente... Lo dicen, ¿no? Sí, vamos, lo que es el músico responsable de la sonora es Maurice Jarre, que es un chaval francés. Sí, Maurice Jarre, claro. Maurice Jarre. Muy, muy mítico. Bueno, pues ese uh-huh. Es el responsable de la cinta. Uh-huh. Bueno, que mezclaba y cositas, ¿no? Sí. Uh-huh. Yo la vi ayer después de muchos, muchos años. ¿Cómo envejeció? Bien. Yo para mí envejece bien, es totalmente disfrutona. Sí. Con un ritmo... Como decimos, es variable, porque al principio sí que es mucho más rápido. Después la relación, cuando se empiezan a relacionar el humanoide. Hay películas en las que las fases están como muy marcadas, ¿no? Sí. Uh-huh. Y aquí es pues un claro ejemplo. Pero totalmente disfrutan esta película. Uh-huh. Y fue un fracaso para la Fox. Además, pero fue una película también bastante revolucionaria en el sentido de que hasta la fecha las películas y las cintas de ciencia ficción siempre estaban, son las space opera tipo Star Wars, sí, claro, tipo Dune de un año antes, que fue claro, complicadísimo, sí. Meterse a ese berenjenal en esa época, ¿no? Sí. Uh-huh. De hecho, por eso es una de las películas de ciencia ficción, el otro día veíamos alguna lista que seguramente no has visto, ¿no? El típico de las 10 o las 20 películas de ciencia ficción que seguramente no viste, y esta estaba ahí. O sea, nosotros no habíamos visto la lista y luego la película, sino que primero descubristeis la película, recordasteis la película y luego sí que salían ese tipo de listas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues eso, es un rollo más intimista y muy reivindicativa esta película, diría yo. Es una crítica a la raza humana, en el fondo. Sí. Y damos cuenta que, en el fondo, también podemos ser buenas personas y buenos... Sí. Humanos, reptilianos. Está dentro de nosotros. Sí, está dentro de nosotros. Algunos muy dentro. Bueno, estoy mirando, Borja. Según vi el tráiler también, algún paisaje. Y es que muchos paisajes de la película, es porque se recrearon en Lanzarote, ¿no? O sea, fue rodada aquí en España y también en Múnich, en los Bavaria Studios. Poco trabajados tenemos los Bavaria Studios, ¿eh? Sí, algo hablamos sobre el... Cuando la UFA. Con la UFA y eso, sí. Uh-huh. Pero tampoco nos metimos mucho en ello. Uh-huh. También al principio, cuando estaba... Por cierto, perdona, Borja, sí. Que si vas a Múnich y te das una vuelta por esos estudios, tienen partes del set de rodaje allí para hacerte un tour. Ah, mira. O sea, está muy bien. Está guay, ¿no? Cuando el proyecto estaba a manos de Richard Loughran, el británico, las ubicaciones estaban más bien enfocadas para Islandia y Budapest, pero bueno, todo esto hacía que el rodaje fuese excesivamente caro, por eso pa España. Lo largaron. ¡Pa' España! Pues ¡que no me hacen factura! ¡Que no me hacen! ¡Que menos con el IVA! Y eso. Y bueno, quería hablar un poquitín pues, sobre la génesis, ¿no? De este clásico de hoy. Sí, sí, pues es verdad. Yo pensé que lo ibas a contar al principio. Estaba esperando a ver. Cuenta, cuenta. Estábamos ahí hablando, tomando unas cervezas y no sabíamos de qué hacer el programa esta semana. Sí, Gervelio y tú. Sí, y le pregunté, ¿cuál fue la última película que viste? Y me dijo, La llegada. El enlace. Hiciste ahí el enlace. Sí. El enlace el otro día que salía también gente que se vio muy defraudada con La llegada, pero... Que también hay veces que meterse como mucho la explicación por el lenguaje y tal, queda igual un poco pedante, pero bueno, los que las vimos y quedamos prendados de esa temática, ¿no? Sí. Pues entonces yo estoy muy con la defensa de La llegada, por supuesto. Sí, sí, pues dijo José, pues vi La llegada y me gustó mucho. Claro, claro. Y dije yo, La llegada, lenguaje, y yo recordaba ahí este clásico que en el cual el lenguaje tiene mucha importancia. Ya. Además, es una de las cosas que... La comunicación entre dos especies completamente diferentes, sí, es muy difícil. Hay un problema en cuanto a lenguajes, en cuanto a problemáticas que surgen, y es que alguien se niega a entenderse. Entonces, por ejemplo, está muy bien que en lo que se dice en esta película, ¿no? Que al final... los dos están obligados a entenderse. Eso es. Y es más, la dificultad por el querer entenderse que la de los propios lenguajes, ¿no? Sí. Porque tú al final te entiendes. Sí, sí, sí. Pero lo que quieres es de lo que se trata, ¿no? De intentar entenderse. A ver, esta película trata el lenguaje de una manera muy sencilla porque maneja conceptos teológicos muy profundos que yo creo que son prácticamente imposibles. Bueno, es imposible de por sí, ¿no? Pero son muy difíciles de comunicar con alguien de otra especie, no sé. Me parece difícil, pero bueno. Sí, sí. En la película lo simplifican y yo creo que el mensaje interno queda bastante claro. Claro. Intentarlo, ¿no? Intentarlo, por lo menos. Intentar entenderse, intentar llegar ahí, pues bueno, lo que tendría que hacer todo el mundo, extrapolable podría ser. Pues nada, Borja, yo si quieres, para terminar el clásico de hoy, que además vamos siempre a mirar la duración, 108 minutos. Bien. El otro día, Copland, los 140 minutos esos que me gustan a mí por el libro, pero sí que, mira, yo no sé si estaba condicionado o fue cosa mía, pero sí que quizá noté ahí un poco las tijeras de los westerns. Sí que eché de menos el otro día al revisionar Copland, el clásico de la semana pasada, eché de menos, no sé, como algún desarrollo de trama un poco más largo. Sí, no sé por qué, pero me dio la sensación de que lo notaba. De que te quedó algo ahí en el tintero, sí, ¿no? De que te notaba. No sé si en el DVD hay una versión extendida de Copland. Pero también, ya cerrando el tema del clásico de la otra vez, que yo había visto lo que te había dicho, lo había visto siempre a cachos y nunca igual lo había visto entera o hacía mucho tiempo, no me acuerdo bien, Stallone. Tenemos que hacer un día un especial de Stallone. Sí, claro. Para todo el mundo que no recuerde al Stallone, guionista y ganador de un Oscar por Rocky. Sí, que es. Todos lo recuerden, pues el Cachitas, ¿no? Pero es que Stallone. Stallone, ¿no? Los inicios del cine erótico. Tuvo un problema en España, Stallone, porque por el doblaje. Aquí se dio a conocer por Rocky, como todos sabemos. Entonces, a partir de ahí, el doblaje de Stallone siempre fue así como un tío medio sonado. Sí que es cierto. Porque en Rocky, es un tío sonado, que está... Sí, muy al límite y tal. Muy al límite, que es un portero, bueno, estaba en lo más bajo de la escalafón, era un matón. Habla cansado. Y habla cansado, sudado, sí. Y habla como si estuviera sonado, efectivamente. Sí. Y... Todos sus rodajes posteriores, el doblaje fue así como un tío así bastante, sí, claro, bastante particular. En la boca así un poco de lado, no ayudaba mucho tampoco, pero sí que el doblaje... Y luego la comedia pues hacía entender que siempre la imitación era como tal. Se imitaba mucho, sí, no a Stallone, sino al doblador de Stallone. Al doblador Stallone, sí, sí. Claro, sí. Claro, ese era el rollo, ¿eh? Sí. Pues eso jugó un poco en su contra aquí en España. Pues nada. En el aspecto de lo actoral, pero bueno. Sí, sí. Y te decía, para terminar, pues hablar un poquitín de la figura de Wolfgang Petersen, sobre esas, pues eso, se fue de un lado para otro en cuanto a su filmografía. Me llamó la atención, pues eso, un poco la variedad, ¿no? Porque si vamos de atrás para adelante, últimamente, así como un poquitín en plan de, bueno, de superproducción, ¿no? Poseidón, Troya. Encargado de Troya, que de las películas así de época, a mí fue una de las... me gustó mucho, ¿no? El otro día no sé con quién hablamos de Gladiator, que estaba como un poco sobrevalorada, que puede ser con Josín y Gonzalo, ¿no? Sí. Pero Troya, en cambio, bueno, bastante bien. Luego viene de La Tormenta Perfecta, el Air Force One, el avión del presidente, Estallido. En los 90 que nos reíamos mucho de Estallido antes del COVID. Sí, y pero ahora ahí mira. Estaba, así que aparece... En La Línea de Fuego, que esa es la de... Con Clint Eastwood de protagonismo, puede ser la de... No lo sé. O sea que sí, es la de Clint Eastwood y John Malkovich. O sea que, bueno. Sí, tuvo su... Y tampoco mucho, ¿eh? Tampoco es muy prolífico Peterson. Tuvo su incursión en el cine americano y, uh-huh, bueno, pues está bien. Uh-huh. Das Boot, el submarino, y luego, bueno. Hizo una serie después, me parece. Sí, y luego, evidentemente, pues La Historia Interminable. Sí, The Never Ending Story. Que ahí estuvo, que fue. Que no sabía que era alemana la producción. Sí. Alguna vez lo habíamos visto, sí. Y el que es justo lo que hizo antes de Enemigo Mío. Uh-huh. O sea, venía de hacer La Historia Interminable. Que también fue un pequeño batacazo en taquilla. Por eso creo que Fox debió de cortarle un poco las alas a este hombre. Sí. Bueno, pues nada. Hay que, la verdad es que para ser Wolfgang Petersen, uh-huh, director de La Historia Interminable, de Troya, de nuestro clásico de Enemigo Mío, eso no es una, no es un director que haya hecho muchas películas. Eso también me llamó bastante la atención. Pues nada, Borja. Hasta aquí el clásico. Pues sí. Selected the next song. Bueno, pues voy a traer un artista muy polifacético. Un tema nuevo. Polifacético. Que estuvo casado con Natalie Portman. No sé si está seguiré casado con ella. ¿Ah, sí? Se llama Devendra Banhart. Uh-huh. Es de origen venezolano este chico. Sí. Y hace una música bastante medio psicodélica. Con mucha influencia india en su haber, uh-huh, y tiene una canción que se llama Never Seen Such Good Things, que sale en esta banda sonora de esta serie, vamos a decir que es una serie secreta, sí, que tenemos hoy. Pues nada, escuchamos el tema Never Seen Such difícil, ¿eh? Difícil. No, se escucha. So wrong, and everywhere we turn, they're playing our song. Seguimos en Cinefagia FM, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Son las 8:46 exactamente. Estás escuchando el directo hoy viernes. Al principio del programa, Borja, no hemos dicho que sonamos también en el 88.5 de Radio Almaina, que yo estaba mirando ahora su programación, y los viernes, los domingos, perdón, sonamos antes del programa Pata de Cabra, no, después del programa Pata de Cabra y antes del programa Atoyabuey. O sea, qué mejor que estar acompañados de esos dos programas con esos titulazos, ¿no? Hostia, Pata de Cabra, eso es algo de ciclismo, ¿no? Pata de Cabra, eso nos viene súper bien. Sí. Que puede ser el nombre de un grupo de música de estos de así un poco indie, ¿no? Mira, puede ser, mira. Pata de Cabra, Chaqueta de Chándal. Chaqueta de Chándal es un nombre real de grupo de tal, ¿eh? ¿Sí? Sí. Y luego, el último programa de ese domingo es Vericuetos. Ah, mira. Nuestro compi aquí, Pedro Menchaca, también de Radio Crash. Así que nada, recomendar a todo el mundo esa Radio Almaina y esa Radio Libre, que parece que aguanta después del COVID, después de haberlo pasado un poco regular. Así que encantados de sonar, no solo en esta Radio Libre, sino en la otra también. Pues, o la otra y esta, está aquella laguna y esta la otra. Sí. Todos iguales. Nosotros encantados de sonar allí. Nuestros amigos andaluces, y un saludo para todos. Eso es, son las 8:47, Borja. Tenemos 10-12 minutinos para hablar del protagonista hoy, que decíamos que era un artista no tan popular, ¿no? Que es Phil Tippett. Sí, porque es un tipo bastante particular en su forma de ser, no es un tipo de grandes halagos. Como hay un documental que habla de él, es Phil Tippett, como bien dices, y el documental se llama Phil Tippett, Mad Dreams and Monsters, aquí en español se llama Un genio llamado Phil Tippett. Sí. Es un documental a lo fácil. Sí, francés, dirigido por Gilles Penso y Alexandre Poncet, que son también cineastas relacionados con el mundo de la animación y de stop motion. Y bueno, pues como decimos, narra un poco la vida de este particular genio, ¿no? Es un tipo como todos los genios, no se da mucha importancia a su trabajo, pero es un artesano incansable. Nos uh-huh. gusta mucho aquí los artesanos en Cinefagia. En su día hablamos de Harryhausen y de yo siempre digo Jerry Harryhausen y es Ray Harryhausen. Es Ray, Ray uh-huh. Harryhausen, pero sí. No sé por qué Jerry. Bueno, la mezcla. Sí. Y como bueno, abuelita, ¿no? Que es más diferente a los sí. nietos. Bueno, sí, no nos lo tendrán en cuenta. Y como decimos, es un artesano, es un Jim Henson también, bueno, toda esta gente que nos gusta tanto traer aquí. Como decimos, Phil Tippett, para quien no lo conozca, nació en Berkeley en el año 1951 y bueno, es un director estadounidense responsable de los efectos especiales de películas como Star Wars, como Jurassic Park, claro, como es que, bueno, uh-huh. me voy de películas. Es que estamos hablando de que una carrera que puede empezar a principios de los 70 más o menos, pero es que en el 93, en esa primera Parque Jurásico, ahí también tuvo parte de protagonista, incluso recibiendo un premio el Phil Tippett. Sí, y hay una historia muy muy particular que luego contaremos. Uh-huh. Las influencias de Tippett, sobre todo, fueron en el año 55, alguien le llevó al cine y pasaron un tráiler de la película de King Kong de los años 30. ¿Sí? Y se quedó maravillado. Ya solo con 4 años dice que eso fue su primera imagen. Sí. King Kong ahí sí. en stop motion, ¿no? Que se va subiendo ahí y tal, ¿no? Y la llamaba mucho la atención, claro. Pues le dejó súper loco. Y luego ya se adentró un poco más en el mundo de la animación, del stop motion, descubrió a Harryhausen con Sinbad y la princesa. Sí. Y fue intentando, pues eso, hacerse camino en este difícil mundo, ¿no? Y joder, estoy flipando, Borja, leyendo sobre la marcha también, cuando le contaste a Joe Dante, otro director sí. del que somos muy fans. Sí, sí, y sí. yo, por ejemplo, trabajo con él en Pirañas, la película de Roger Corman. Pirañas, pero es que lo que es la piraña de esa película, a mí es que me marcó, pero profundísimamente, sí, sí, sí. lo que es el... Bueno, no sé cómo estaría hecho. Me imagino stop motion, algún cacharrín uh-huh. tipo Jim Henson. Eran mitiquísimas esas pirámides y a mí me dejaron marcado para sí, toda la vida. Sí, el documental pone cómo lo... O sea, dice cómo las hicieron. ¿Sí? Y fue uno de sus primeros proyectos y la ¿Has dicho que... en dónde está el documental? ¿En Filmin? En Filmin, En sí. Filmin, ¿no? En Filmin está. Sí, o sea, se puede ver. Hay que verlo. Hay que verlo. Y además, para la gente como nosotros, que nos gusta todas las referencias, además ves los bichos de Star Wars, de la cantina, sí. te cuenta cómo hizo esa escena, cómo la libertad que daba George Lucas para que hiciera todo, uh-huh. y la manera tan compulsiva que tenía también él de trabajar, ¿no? Es porque lo ves en las entrevistas, está vivo todavía. Es un tipo, tiene 68, bastante joven, sí, ¿eh? Es un tipo muy afable, muy tranquilo, con su barba, con su melena. Y luego lo ves que describe cómo trabajaba, ¿no? Y una manera totalmente estaba todo el día ahí dirigiendo. Decía cuando hizo es el responsable del robot de de Robocop. También, la vi de Paul Verhoeven. Uh-huh. Y sale Paul Verhoeven diciendo que el tío que era increíble, que tenía dos el sets. El robot, el no Robocop. No Robocop, el otro. El sino que, la otra bestia. El que está hecho a stop motion. Hostia, que es una película del 90, estamos hablando. Que tiene una escena de la hostia, sí. Que yo el otro día, que estaba con ligero insomnio y estaban echando no me acuerdo dónde, y hay una escena que es muy graciosa y ahora que me dices Phil Tippett, digo, ojo, qué casualidad. Que es cuando el robot pierde pie de la que baja las escaleras, sí, y se queda para arriba. Y está muy bien hecho, claro. Eso era técnica de stop motion, ¿eh? Sí, sí. En una película un poco distópica, ¿no? Sí, futurista. Sí, sí. Sí, sí. Como curiosidad, bueno, a ver, en el 75 también trabajaron George Lucas con Industrial Light and Magic, con el episodio 4 de Star Wars, Una Nueva Esperanza. Y es también el responsable para en El Retorno del Jedi, el creador de los AT-AT. Uh-huh. Estos grandes máquinas que van por la nieve y tal, y bueno, uh-huh. Y además tiene también, creo, eso, ¿no te acuerdas cuando aparece Lucas encima de una especie de Yeti así? Sí, sí, sí, totalmente, claro, claro. Pues ese también es el creador y además sale ahí cómo lo hace. Y está muy bien porque ves su taller y en su taller tiene todos los artilugios de arcilla, muñecos de goma, de látex, vamos, es el sueño de cualquier friki de la ciencia ficción, pues. Es un taller particular de él, ¿no? Sí, sí, sí, es un taller de él. O sea, menudo museo. Un museo de la leche. Uh-huh. Hay una historia bastante curiosa, ¿no? Porque en 1991 contacta con Steven Spielberg contacta con el Tippett Studio para hacer una película sobre dinosaurios, porque habían comprado los derechos de Michael Crichton de Jurassic Park. Sí. Y bueno, pues empezaron a hacer como unos proyectos así como de stop motion o animatrónicos y no funcionaba. O sea, decía que él decía que estaba en locos, que no podía hacerlo, que era demasiado grande, que no sé qué. Sí, sí. De hecho, ya se ve en el documental alguna imagen en stop motion de la escena en la que el Tyrannosaurus Rex ataca al coche. Sí. Y está ahí Hammond ahí con el, bueno, con la bengala y todo eso. Eso muchos años antes de la película, ¿eh? Sí, sí, eso se hizo antes. Y las pruebas no le convencían y tal. Entonces, bueno, era la época en la cual los efectos por ordenador estaban en boga, ¿no? Yo creo que fue la película más revolucionaria respecto a eso, porque hasta entonces sí que se habían utilizado efectos digitales en cine, uh-huh. Pero aquí es donde realmente vimos dinosaurios y vimos totalmente, sí, sí, sí. Y fue cuando nos dimos cuenta en plan de eso digital parece real, sí, uh-huh. Sí, sí. Y bueno, pues al final Dennis Muren, que es el creador de estos efectos especiales, se llevó el gato al agua, entonces fue el responsable, pero Dennis Muren también contó con Tippett para hacer dar vida a esos animales, ¿no? Porque uh-huh. Sabía cómo eran los movimientos, claro. Utilizaba maquetas pequeñas para capturar el movimiento y luego digitalizarlo. Uh-huh. Vamos, y al final pues se llevó el Oscar a mejores efectos especiales. Sí, sí, totalmente. Bueno, y ahora decía que en principio iba a ser la muerte de ese trabajo de artesano del stop motion. Sí, sí, sí. Pero se supo adaptar y reinventar a los tiempos modernos. Claro, claro, claro. Supo ahí poner su granito de arena en lo moderno. Se cierra un poco el círculo también, ahora que estás hablando de dinosaurios, Borja, con estos pequeños renegadores, porque yo antes te contaba al principio del programa la anécdota sobre Disney y yo le decía a la persona que me había hablado sobre el tema, digo, es que a los niños ahora le hay que poner cosas, series antiguas. Y salió, por ejemplo, Dinosaurios. Que es una serie que últimamente mucha gente, no sé por qué, casualmente mucha gente está hablando de ella porque tiene muy buen recuerdo y precisamente este Phil Tippett obtuvo un premio Emmy por aquella serie de dinosaurios tan simpática que es del 86, ¿no? Y que tenemos un recuerdo buenísimo. Yo creo serie. Que no es esa, ¿eh? ¿Ah, no es esa? No. Uy, pues no, que no. Le había roto, ¿eh? No, no. Lo que pone aquí de Phil Tippett es una serie que había hecho. El documental. Es un documental sobre, en stop motion, sobre realista, sobre. Sobre ya decía los, yo que igual era un poco previa. Sí, sí, uh-huh. Sí. Sobre los dinosaurios. Bueno. La serie que dices tú es ya pero, de los. Pero al palo, entrada en los 90. Es además a mí me sonaba un poco. Pero bueno, como pasa el tiempo tan rápido. Es de los 90 y sí que está muy bien una sitcom ahí típica de tipo. Pues nada. Tipo de recojo cable en casa. Sí, sí, sí, sí. Sí que es verdad que por ejemplo estoy viendo que el documental del 85 presentado por Christopher Reeve. Uh-huh. O sea, que también otro documental para ver, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Además eso con la forma que tenía de trabajar, ¿no? Tan artesana con es increíble. Y además pues, es algo que él lo describe, ¿no? Como tú como espectador Yo, por ejemplo, me fijo en el stop motion y estoy, qué tedio, ¿no? Hacer cada increíble, movimiento, qué trabajo, tal, qué trabajo uh-huh. detrás. Pero él, sin embargo, lo disfrutaba y se abstraía de todo y, claro. y lo describe como algo, como un placer, ¿no? Se tiene que trabajar, me imagino, jugar, en sí. ese tema, sí, en el sí, que sí. te deben ir las horas rapidísimo. Y tal. Sí. Claro. Pues nada, Borja. Y nada, Phil Tippett, una figura a reivindicar. Pues sí. Y, bueno, un artesano del cine. Una suerte que haya un documental del Filmin para que todo el mundo lo pueda ver. Así que nada. Hay una anécdota, bueno, para acabar, con una anécdota muy graciosa, ¿no? Que decía cuando se dio cuenta de que lo digital iba a irrumpir en el cine, dice, bueno, pues se me acaba lo bueno, ¿no? Y decía Spielberg. De Tippett, que decía, oye, ahora me siento como Méliès, cuando a principios de siglo. Ah, tal. Que me ibas a que sí. comentaste antes, ¿no? Y decía Spielberg, joder, pues hizo buenas películas. Sí, sí, sí. Como un tema de resignación, ¿no? Y al final eso se supo adaptar y Tippett, pues. Los talleres Tippett siguen en funcionamiento. Pues sí, la verdad es que, bueno, menudo museo. Es que es increíble poder. No sé, que lo tenga. Es un museo que está, pues eso, en el taller de su casa, ¿no? Y que tiene tantas figuras. Pues seguramente increíbles y súper valiosas también, seguramente. Sí, hay mucho precio. Una de las escenas más famosas es, por ejemplo, la batalla de ajedrez de Star Wars. Sí. Eso lo cuenta y es que es tremendo también. Antiquísimo. Los aliens de Starship Troopers, que sale ahí por Verhoeven también. Uh-huh. Y bueno, simplemente hizo. Hay gente que hizo películas simplemente por el placer de trabajar con Phil Tippett. Pues sí. Un tipo muy carismático. Qué buena frase para acabar, Borja. Venga. Entramos ya casi en los últimos minutos de Cinefagia. Escuchamos esta vez, te voy a poner yo. Un clásico de Depeche Mode y luego ya prepara tú el último tema para despedirnos en este 196 de Cinefagia FM. Para despedirnos porque esta remezcla improvisada del Just Can't Get Enough de los Depeche Mode con el Situation de Yasuke, me parece un temazo. Es un temazo que me acuerdo de esta pandemia, ver la serie de Glow, que ya hemos hablado de ella algunas veces. Mm-hmm. Una vez acaba con el tema de Situation de Yasuke. Bueno. Ya, o sea, eso es un grupazo, levantarse del sofá es un grupazo. A bailar. O sea, increíble. Una canción que se llama Goodbye 17, que es un temazo también. Sí, sí. Encima hay un vídeo que sale la cantante. Sí. Buenísimo. Con un buen rollo, cantando el The Situation. Sí. Es genial. A ver si superas eso para acabar, Borja. Pues no sé yo. Complicado, complicado. Bueno, elige ahí una. Yo si quieres voy a lo seguro y te meto el Chess de Moroder. Bueno, vamos a poner Moroder. Ya lo pusimos aquí muchas veces. Ya que hablamos al principio de Bailando. Que también es la banda sonora de Espresso Medianoche. Sí, sí, sí, lo metemos. De Alan Parker. Sí, sí. La banda sonora, no dijimos, es de The Master of None. Eso es, y la banda sonora que sonó hoy en Cinefagia, de una serie que está viendo Borja y que. Sí, como es que no, cuando eliges temas seleccionados para una película o una serie, ahí vamos sobre seguro, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, porque la gente no dice, vamos a meter. Bueno, la gente dice, vamos a meter temas buenos. Sí, sí. Entonces, claro, nosotros ahí, claro, nos ha jodido. Pues nada, Master of None, una serie de un tipo... dime gente de Master of None que la gente... Ah, pues no tengo nadie buscado por aquí. Pero bueno, la historia va de un chico que es un actor indio, me parece que es en América, y bueno, pues comenta un poco la relación, ¿no? Cada episodio no es autoconclusivo, pero sí que cuenta una historia en particular. Por ejemplo, todavía vi uno que hablaba de la relación de sus padres emigrantes, y ellos, su generación despreocupada, solo se piensa en vivir bien, y bueno, se preocupan un poco por eso, porque sus padres tuvieron que sacrificar mucho para que ellos tengan esa vida. Entonces, bueno, es una manera de agradecerlo, ¿no? Uh-huh. Y otra, por ejemplo, hablaba de gente que está en la treintena y se plantean tener hijos, por ejemplo, y bueno, pues son temas bastante interesantes que a mí me llaman mucha atención. Pues muy bien, Master of None, dos temporadas, dos soundtracks que podéis encontrar, por ejemplo, Spotify, ya puestos a decir plataformas, uh-huh. Las estamos diciendo todas. Venga. Pero bueno, es que es lo que hay. Y a nosotros, Borja, nos pueden encontrar en las redes sociales. Sí. ¿En dónde? Facebook.com/ cinefagiafm, @ cinefagiafm para Instagram y para Twitter. Y nuestra página web, cinefagfm.wordpress.com. Eso es, 1:02 al límite de la 1:05 para que se redifusione todo bien. Y nos vamos con ese Giorgio Moroder, ese The Chase. Como decían en el disco de Daft Punk, pero todo el mundo me llama Giorgio. Hasta la semana que viene aquí en Cinefagia, en Radio Crash.